Hola a todos, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre algunas partes del cuerpo. Hoy vamos a hablar sobre el pie. En español existe la expresión a pie, que significa andando. Por ejemplo, atravesaron la ciudad a pie. O hizo todo el camino a pie. Vamos a pie, queda aquí cerca. Regresó a pie a su casa. La expresión ir a pie significa andar. También existe la expresión ponerse en pie, que significa levantarse. La gente suele llevar zapatos y calcetines en los pies. Cuidado, porque lo que llamamos medias en tagalo son calcetines en español. Las medias en español son las que suelen llevar las mujeres y, según el TRAE, las medias son prendas de punto, seda, nylon, etc., que cubre el pie y la pierna hasta la rodilla o más arriba. Cuando alguien anda sin ningún calzado, se aplica el adjetivo descalzo. Una persona descalza es alguien que lleva desnudos los pies. Alguien puede estar descalzo o estar con los pies descalzos o ir descalzo. La palabra calzado se refiere a todo género de zapato, borseguí, abarca, alpargata, almadreña, etc., que sirve para cubrir y resguardar el pie. Si alguien está durmiendo, particularmente los bebés, puedes ponerse o andar de puntillas para no despertarlos. Puedes decir, entró de puntillas para no despertar al niño. Ahora vamos a hablar sobre algunos problemas con el pie. La palabra cojo en masculino o coja en femenino se utiliza como sustantivo y adjetivo. Por otro lado, el verbo cojear significa andar inclinando el cuerpo más a un lado que a otro por no poder sentar con regularidad e igualdad los pies. Una persona cojea por falta de una pierna o pie o por pérdida del uso normal de cualquiera de esos miembros. Algunas personas que tienen dificultades para caminar llevan muletas o utilizan una silla de ruedas. Algunas enfermedades del pie incluyen ampollas o callos. Se dice, me han salido una ampolla en el pie o me han salido callos en el pie. También se puede tener la pierna dormida. La palabra dormir en ese contexto significa entumecer. Se dice, tengo la pierna dormida o se me ha dormido el pie. Algunas personas padecen de calambres en el pie, que es una contracción espasmódica, involuntaria, dolorosa y poco durable de ciertos músculos, particularmente de los de la pantorrilla. Se pelea en el tráfico. Me viste tú también. quisiste arriesgar, nunca fuiste muy valiente. Hiciste muy bien, ahora estoy armada hasta los dientes. La cocina de Francis, con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, ¿qué tal? Espero que todo salga bien. Magandang gabi sa inyong lahat. Seguimos hablando de la elaboración de las comidas hechas de arroz. Esta noche hacemos una merienda clásica de los filipinos, el putu maya. Es un placer recordar las tardes en nuestra casa. Después de la clase, yo iba directo a casa donde una merienda riquísima me estaba esperando. Mi abuela siempre preparaba meriendas hechas de ingredientes autóctonos de nuestro pueblo. Lo que no puedo olvidar es su puto maya. Mahirap makalimutan ang masasarap na meriendang Pilipino na karaniwang gawa sa mga katutubong sangkap. Nung ako'y nag-aaral pa sa mababang paaralan, nakasanayan ko nang dumiretsong uwi sa bahay kung saan naghihintay sa akin ng masarap na meriendang inihanda ng aking lola. Isa sa mga meriendang ito ay ang puto maya na gawa sa inulmang bigas na malagki. Este manjar clásico se elabora con facilidad. A diferencia de los otros pasteles y arroz, en esta elaboración no hace falta que se muela o se machaque el arroz. Para que tenga la forma de un puto o de un pastel, solamente se moldea el arroz glutinoso cocinado en una taza. Sa kasalukuyan, mas kilala ang puto maya dahil sa bansag na gaya-gaya puto maya na sinasabi sa mga taong nanggagaya. Gayunpaman, ang pagkain ito ay walang kaugnayan sa nasabing bansag. Ito ay nagamit lamang dahil sa katunog nito ang katagang gaya-gaya. Por otro lado, a nosotros Filipinos nos suena la expresión gaya-gaya puto maya. Se suele aplicar esta expresión a los que no tienen originalidad o a los que imitan una idea, un negocio o un hecho. Sin embargo, la inclusión de puto maya en la expresión no tiene nada que ver con esta comida. Simplemente el nombre de la comida puto maya rima con la palabra tagala gaya y significa imitar. Estos son los ingredientes de 12 raciones de puto maya. 2 tazas y media del arroz glutinoso, 2 o 3 tazas de la pulpa de coco maduro rallado, azúcar moreno y agua. Primero, enjuagamos el arroz glutinoso para quitarle los elementos sucios. Después, ponemos el arroz glutinoso en el caldero y agregamos el agua para cocinarlo. Para medir la cantidad de agua que necesitamos, ponemos un dedo encima de la superficie del arroz y añadimos el agua hasta el primer nudillo del dedo. Cuando ya está cocinado, moldeamos el arroz en una taza y lo ponemos en un plato. Alineamos los alrededores y la cima del arroz moldeado con el azúcar y la pulpa de coco maduro rallado. ¡Vamos, caen tayo! es algo bello que estropeas sin darte cuenta, mujer. ¿Sabes qué? Te di mi vida, te di mis besos y ahora te alejas otra vez. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga más por ti? Todo el amor que yo tenía te lo di. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete, me has hecho daño, vete, estás vacía, vete, lejos de aquí. Aquellos días en que tú por mí vivías, mujer, destruiste ese amor que te di con ilusión, mujer, yo confiaba en ti. Consultorio de la doctora Love. Buenas noches a todos. Bienvenidos a Doctora Love, la sección de 3 minutos de amor, vida y la lucha entre los dos. Hoy es el día 20 de enero 2011. Una fantástica noche. ¿Kumusta na po ang bagong taon natin? Estamos en la mitad del primer mes del año nuevo. Sana po ay maganda ang umpisa na inyong bagong taon. Esta noche, tenemos una carta de la ciudad de Baguio de una señora que se llama Elaine. Querida Doctora Love, soy una predicadora aquí en la hermosa ciudad de Baguio. Estoy muy feliz aquí, con la clima tan fresca, los árboles de pino, las fresas muy dulces y sobre todo la gente tan amable. Soy una voluntaria de nuestro grupo cristiano. Enseñamos a las personas nativas o los igorots aquí la palabra de Dios. Llevo 5 años en Baguio y no quiero mudarme a otro sitio. No quiero estar en Manila u otras ciudades tan congestionadas. En Baguio estoy en paz con toda la naturaleza de aquí. Mi vida tranquila en Baguio empezó a ser más interesante cuando fuimos a una escuela de coreanos y japoneses que están estudiando inglés. Fuimos allí para hacer una clase de catequesis. He notado uno de los japoneses mirándome mientras estaba hablando. No pensé mal, pero me sentí incómoda cuando después de mi discurso, el señor me persiguió fuera de la clase. Le enseñé mi irritación, pero me sorprendió cuando me dijo que estaba muy interesado en el evangelio que he contado y quería ser predicador también. Esto no pasa a menudo en mi trabajo. Me cuesta mucho captar una audiencia en mis clases con los extranjeros, así que es casi imposible tener a alguien con interés sobre lo que hacemos. Me alegro mucho y le dije que puede asistir las clases para formación si le interesa. El japonés se llama Kenji, tiene 30 años, 5 años mayor que yo. Me dijo que está en Baguio para aprender inglés por su negocio en Japón, pero le interesa ser predicador porque está buscando algo con significado para su vida. Pero doctora Love, no sé por qué, pero Kenji quería verme para que le enseñe, porque me prefiere más que a los otros profesores en las clases. Me siento incómoda porque me da la sensación que le intereso más que por el evangelio. ¿Tú crees que estoy imaginando todo o debería tener más cuidado? ¿Qué opinas, doctora Love? Querida Elaine, hija mía, antes de todo, me preguntas si creo que a Kenji le interesas más que el evangelio. Por escribir a doctora Love, un consultorio de amor, es muy obvio que tú crees que el chico tiene otro motivo. Elaine, no seas así. Es muy obvio que al chico no le interesa nada de lo que enseñas. Huwag magkunwari na hindi mo alam ang totoong pakay ni Kenji. Lo siento mucho, pero no creo que sea serio contigo. Él vive en Japón, ¿no? Y tiene un negocio allí. Elaine, madre mía, cuando te haya conseguido, ya no vas a verle otra vez en tus clases de evangelio, ni en la escuela de inglés. Está aquí solo para disfrutar de su vida soltero en un país extranjero. Y cuando esté harto de todos sus amorcitos, se va a sus tierras, así de fácil. Eres una predicadora. No seas tan inocente. Vas a encontrar más de estos estudiantes. Hay que tener discernimiento. ¿Quién es un chico serio y formal y quién no es como este chico? Si ustedes tuvieran cartas de amor y necesitaran consejos, envíenlas a nuestro correo electrónico doctoralove@gmail.com. de película con John Wilber Sasuya. Bienvenidos a nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Buenas noches, queridos oyentes. Magandang gabi po. Les hablo desde Manila. Hoy es jueves y comparto con ustedes la película que titula Ang Tanging Ina, que fue estrenada en el 36ª edición del Festival de Cine de Manila el diciembre pasado. La verdad, la película titulada Ang Tanging Ina o Su Única Mamá También fue sorpresiva y exitosa y ganó un gran respeto no solo de la crítica local, sino también entre la audiencia. La película es divertida, melodramática y el guion está bien escrito. Además, la película es una de las comedias filipinas que es capaz de provocar risas y lágrimas. Ang Tanging Ina gira en torno a la actriz Ai Ai de las Alas, que ganó como mejor actriz. La historia trata sobre Ai Ai de las Alas, interpretada por Ina Montecillo, que ha tenido una vida con más vivencias que la mayoría de nosotros, aunque viviéramos varias vidas. Ella ha tenido 4 maridos. Todos han muerto y han dejado a los niños para que ella tome el cuidado. Ella ha tenido una carrera exitosa como presidenta de Filipinas y ahora es una abuela incipiente de algunos de los hijos de sus hijos. Su mejor amiga le dejó porque se casó cuando Ina Montecillo descubrió que ella tenía un tumor cerebral y vivirá solo unos meses. Ina lucha por aceptar que su vida se acortará con hijos que aún no han alcanzado la madurez. Ang Tanging Ina es divertida, pero a pesar de todas las risas, van a darse en cuenta también de que es una película con humor y con moraleja. Me parece que la película trata de ser épica, compartiendo tantas cosas al mismo tiempo como moraleja para toda la familia. Si tienen algunas películas que les gustaría recomendarme, envíenlas por favor a la dirección de correo electrónico jonhwms@yahoo.co.uk. Y bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para escucharnos. Hasta luego. Porque no supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. No voy a llorar y decir que no merezco esto, porque es probable que lo merezco, pero sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de ese que endulza la sal y hace que salga el sol. Yo que pensé nunca me iría de ti, que es amor del bueno de toda la vida, pero hoy entendí que no hay suficiente para los dos. Biblioteca de Filipinas ahora mismo. Con Francis Huen. Hola a todos los oyentes, buenas noches. Esta semana estamos hablando sobre la novela La Reina Bargo del escritor francés Alejandro Dumas. Recordamos que tanto la reina como el duque de Guiche se aprovecharon de la situación para reunir a sus hidalgos para hacer algo malo en la misma noche. Lo que pasa es que lograron convencer a su hijo, el rey Carlos IX, para eliminar a sus enemigos, los protestantes. Al enterarse de lo que va a pasar, la reina Margot va al rey de Navarra para avisarle. También va allí para darle al rey la carta del señor de la Mole. A las 11 de la noche, el señor Coconas y el señor de la Mole hablan después de cenar. Luego, la Mole va a la habitación para acostarse y el señor Coconas se queda para beber una cerveza. Un poco más tarde, un hombre que se llama Morvel entra seguido de algunos hombres. Se presenta a Coconas para invitarlo a una fiesta en Louvre en la misma noche. Cuando dice la fiesta, se refiere a la matanza que va a pasar en la misma noche y cazan todos los protestantes. La Mole salta por la ventana para escapar. En la misma noche van a la casa del almirante Coligny y lo matan. Van tras la Mole para matarlo también, pero la Mole logra evadirse. Al llegar al Louvre, la Mole busca al rey de Navarra, pero cuando entra se encuentra con Margot y se desmaya. Fuera del apartamento, los hombres intentan entrar, pero la reina Margot les ordena que salgan fuera del sitio. Luego, la reina Margot cierra la puerta con llave y llama a su sirvienta para ayudarla a colocar el señor La Mole en la cama. Puesto que sabe un poco sobre medicina, la reina empieza a curar el señor La Mole. Después de un rato, la duquesa Henrietta de Nevers, la mejor amiga de la reina, llega. Según ella, la duque de Guiche le pide que permanezca en Louvre por razones de seguridad. Ha visto el asesinato, las calles llenas de sangre. Luego, Henrietta ve que la reina Margot ha salvado al señor La Mole. Mayame alang dumating ang matalik na kaibigan ng reina Margot, ang duquesa Henrietta ng Nevers. Napag-alaman din ito na niligtas ng reina sa kapahamakan ang buhay ng señor La Mole. Mañana vamos a seguir hablando sobre la novela de Alejandro Dumas. ¡Chao! Misterios no sucederán y en el futuro me pregunto quién vivirá en los lugares que hoy abrigan nuestro amor. Tiempo Deportivo con Francis Ataiza. Hola a todos los oyentes, esta noche os hablo de un deporte que resulta muy atractivo, incluso a los que no son muy aficionados. Lo vi por primera vez en la tele a través de un canal de deportes y me encantó ver el esquiador volando en una distancia larga y alta, pero sin ninguna ayuda de los equipos de vuelo. Estoy hablando del salto de esquí, que consiste en descender sobre esquíes por una rampa para coger velocidad y luego iniciar el vuelo con el objetivo de aterrizar lo más lejos posible. El despegue del jugador les hace emocionante a los espectadores, de modo que os aconsejo que tratéis de verlo cuando tengáis la oportunidad. Pag-usapan natin ang ski jumping na karaniwang nilalaro sa mga bansang nagyayelo. Masarap panuurin ang larong ito dahil sa mismo lang lumilipad ang mga manlalaro na walang gamit na anumang sasakyan o parachute. Ito ay sinasagwa sa pamamagitan ng pagpapadulas sa niebe gamit ang isang parehas ng ski at pagtalon ng mataas na parang lumilipad para makarehistro ng malayong distansya sa pagtalon. El salto de esquí es un deporte olímpico de invierno que tiene una gran dificultad técnica y por ello requiere mucha preparación. El esquiador no solo tiene que saltar lo más lejos posible, sino que debe hacerlo en condiciones de seguridad y aterrizarse en contratiempos. Un accidente no solo le restaría puntuación, sino que a menudo tiene consecuencias trágicas para el deportista. Por si fuera poco, durante el vuelo debe cuidar la armonía y la estética del movimiento, ya que además de la distancia, unos jueces valorarán el estilo, influyendo a ambos factores en la puntuación final. Para realizar el salto, el esquiador se sitúa arriba del todo en la rampa de despegue, respira hondo y se lanza rampa abajo en unos esquíes de unos 12 centímetros de ancho. Va adquiriendo velocidad hasta llegar a más de 100 km por hora, momento en el cual se realiza el despegue, que es el momento más importante, ya que el esquiador debe realizar el impulso en el momento preciso. Un retraso o anticipo de unas centésimas de segundo pueden significar varios metros en la distancia del salto. Durante el vuelo, los esquiadores adoptan una forma de letra V, con los esquíes abiertos, el cuerpo echado hacia adelante y los brazos pegados al cuerpo. Por último, llega el momento más peligroso, que es el aterrizaje. Los esquiadores lo realizan en lo que se llama la posición telemark, es decir, con una rodilla por delante, que es la que se encarga de aguantar el impacto brutal en el suelo. En este momento se utilizan también los brazos para equilibrar el cuerpo y no caerse. Toca, la hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. La hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Toca, toca, quema, quema esa yema, toca, toca, la hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Quema, quema esa yema, toca, toca, quema, quema esa yema, toca, toca, quema, quema esa yema, toca, toca, la hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Clac, clac, clac, suena ruido del motor, baja que estoy abajo de tu casa. Ahí va eso, yo me expreso, quiero que me dé kilo y medio de eso. Flores, vitaminas y mucho sexo, tengo mi propia visión del progreso. No me estresé, no me estreso, pásela eso, fumando yeso en la plaza esa como un congreso. Actividad subversiva de peso, deja el atrezo, encende el fleso. Dominador, no le basta con eso. Tierra que piso, tierra que beso. No seas malo, sé travieso. Somos mucho más que carne y hueso. Fenicio, maya, tarteso. Ponte, ponte en pie. Todo te atrae. Problema, lo mojo en la yema. Conoce, el ama de llaves entrena. Atrágate el tema, ven la copa llena. Soy una mujer despierta. Estás escuchando cantos de sirena. Se están tirando de los pelos por no ser de ellos. Sé, de la una a la tres. No es bueno convertirse en lo que se tiene. Este secuestro no entiende de rehenes. Bajito las sienes, sienes de veces sienes. Apriétame fuerte pa' que no me vaya y no haga lo que te conviene. Las caricias estallan, este sentimiento está en el borde de una falla. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. La hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. Quema, quema esa yema, toca, toca. La hacemos otra vez, yo me vuelvo loca. Mujer y salud, con Hanna Alcoseva. Cuando estábamos en el cole, solíamos decir que si aparece acné en tu cara, estás enamorada. Tus amigas se diviertan tratando de averiguar ¿quién era el afortunado chico? Nung mga teenager pa tayo, pinagkakatuwaan ka pag may pimple ka na in love ka raw. Pero cuando eres mayor, sabemos que no hay nada peor que un brote de acné. Sobre todo antes de una cita o reunión muy importante. Estas manchas pueden disminuir nuestra confianza en nosotros mismos y afectar cómo somos en estos eventos. Según un artículo en www.bellasugar.com, hay varios factores que intervienen en la aparición del acné. Algunos no son controlables, pero otros sí. Y aquí te explicamos qué hacer para evitarlos. Primero, lava tus brochas de maquillaje. Puede parecer muy sencillo, pero nos olvidamos a menudo de ello. Sin embargo, todos los días nuestras brochas entran en contacto directo con la piel y si no están perfectamente limpias, pueden depositar impurezas sobre el rostro y causar o empeorar el acné. Anota la fecha en tu calendario y realiza una limpieza general de brochas al menos una vez cada mes. Segundo, utiliza hielo. Cuando se trata solamente de un barrito solitario, puedes usar hielo. Cuando sientas que está por salirte un molesto granito, aplica hielo sobre la zona para evitar que asome la cabeza y te arruine lo que sea que tengas en mente hacer al día siguiente. 3. Toma mucha agua. Esto es muy beneficioso para todo el cuerpo, en especial para la piel, porque aumenta la circulación de la sangre y elimina toxinas que pueden llegar a afectar directamente el rostro. De vez en cuando, sumerge en tu botella trozos de limón para desintoxicar tu cuerpo al máximo. 4. No te toques la cara. Es una tentación difícil de resistir, pero no hay nada beneficioso en exprimirte los barritos en casa. Solo empeoras el estado general de la piel y puedes dejarte cicatrices que luego son difíciles de quitar. 5. Busca ayuda profesional. Si ya es un problema recurrente y no encuentras remedio a tu acné, va a ver un dermatólogo. Muchas veces no asistimos por el costo de la consulta, pero bien vale el gasto, sobre todo porque podrías llegar a gastar más probando y probando productos, cuando a lo mejor necesitas un medicamento especializado. Sí, que no se puede evitar el acné totalmente, pero con estos trucos al menos podemos mejorar las posibilidades de que no parezca enamorada o no. Si ustedes tuvieran sugerencias o preguntas, envíenlas a hanna.alcoseva@gmail.com. Os espero. Aún recuerdo el momento, un instante en el tiempo, en que tú te acercaste a mí. Tú llenaste de vida una fiesta aburrida, una noche de un día gris. Largas tardes de invierno, compartimos sueños en paseos por el jardín. Tus miradas sinceras no hallaban respuesta, porque el mundo me hizo así. Aunque no encontré el valor, ya es la hora de que llegue mi revolución. Soy rebelde en libertad, lucharé con la esperanza que pueda sentir mi corazón. Los años sentí tus abrazos y los besos que recibí. Me faltó valentía de decirte mi vida. Yo te quiero a ti. Aunque no encontré el valor, no. Ya es la hora de que llegue mi revolución. Soy rebelde. Sentir mi corazón. Soy rebelde en libertad. Me traeré de la distancia coraje y valor para ofrecerte mi amor, mi cielo. Sin ti yo muero, quiero estar junto a ti. Tú eres mi vida, mi adrenalina, pues contigo soy feliz. Vencer el miedo, parar el tiempo, soñar y compartir. Con eso puedo, a ti te quiero, te amaré hasta morir. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Nos vamos de viaje con John Wilber Sasuya. Hola a todos, buenas noches queridos oyentes de nuestro programa Filipinas Ahora Mismo. Magandang gabi po y ngayon ay Jueves. Vamos a continuar a conocer las casas antiguas que son maravillas. Las casas antiguas que tienen el mismo estándar de arquitectura y estructura que se pueden encontrar en distintos lugares en nuestro país. La mayoría de las casas solariegas están abiertas al público para visitar. Se han convertido como un museo de los antepasados filipinos ricos que vivieron en la época de los españoles. Pero también, algunas de ellas se han separado de su entorno con grandes muros. Me fascina que las casas solariegas, aun siendo antiguas, hayan resistido a los terremotos. La mayoría de estas casas antiguas fueron construidas por los filipinos más ricos que eran propietarios de suelo. Estas casas grandes son de paredes gruesas y de radios y revoque de barro rojo. Tengo una lista que les voy a compartir con ustedes. Aquí está. Primera, la Casa de Santos e Eison en San Fernando, Pampanga. La casa tiene estilo victoriano y fue construida por la pareja Teodoro Santos y África Ventura, pero fue vendida a María Salomé Eason, una voluntaria de la Cruz Roja durante la Revolución Filipina. Segunda, la mansión de Gala y Rodríguez en Sarriaya, Quezon. Cuando los artes de Deco y Nouveau en el año 1930 llegaron a nuestro país, el arquitecto Juan Napquil construyó la mansión de Dr. Isidro Rodríguez y Doña Gregoria Gaya en Sarriaya, Quezon. La mansión tiene muebles que fueron diseñados por Gonzalo Puyat. La tercera mansión de Napquil y Bautista es una de las casas bien conservadas en Quiapo, Manila. Esta casa fue diseñada por Arcadio Aureliano para el Dr. Aristón Bautista en 1914. Los muebles de la casa son inscripción vienesa. Cuarta, la Casa Bautista en Malolos, Bulacan. Esta casa es muy distinta a otras casas solariegas. Está ubicada al frente del distrito Kamistisuhan de Malolos y sus detalles de estilo pertenecen al arte nouveau francés. La casa fue construida en la década de 1850 y usada como una casa del patriarca Bautista, quien fue la secretaria del fomento del general Emilio Guinaldo durante la Revolución Filipina. Y finalmente en este día vamos a conocer la Casa de Paciano en Los Baños Laguna. La Casa de Paciano Rizal fue construida en 1927 por don Andrés Luna de San Pedro, hijo del maestro pintor Juan Luna. Bueno, continuamos mañana por la noche a la misma hora para que conozcan las restantes casas antiguas. Hasta mañana. Se fue con las arenas del mar, buscando su destino. Palpito entre las sombras sin más, y nado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busca y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Me muevo con la gente que va, cargada de recuerdos. Confío en la persona que da sin conocerlo. Aún queda tiempo para echarnos a andar. No me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza. destino. Palpito entre las sombras sin más. Minado en el vacío. Reina el silencio en este oscuro lugar. Nada es eterno, todo llega al final. Tan solo sé que busqué y que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegarás, llegarás. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegarás, llegarás. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegarás. Camino de Cádiz, todo sobre la Constitución de España en 1812, con Carlos Juan. Saludos, hoy nos acercamos a los hechos históricos que se sucedieron en el periodo comprendido entre septiembre del año 1810, momento en el que se reunieron en la ciudad de San Fernando diputados llamados a Cortes, en lo que era entonces una experiencia novedosa en Occidente, y marzo de 1812, el momento en el que fue promulgada la Constitución de Cádiz. Encontramos en la página web www.cadiz2012.es que, con el objetivo puesto en la plaza de Tarragona, en Cataluña, el 15 de enero de 1811, las tropas francesas, comandadas por el mariscal MacDonald, duque de Tarento, decidieron pasar a Lérida con el objetivo de prepararse para el sitio. Ante esto, el marqués de Campoverde ordenó al general don Pedro Sansfield, situado con su división en Santa Coloma de Queralt, cerrar el paso a la vanguardia enemiga mientras la guarnición de Tarragona acometía la retaguardia. Pero entre Valls y Pla tiene lugar el enfrentamiento entre ambos cuerpos, y como consecuencia de ello nuestras tropas cayeron sobre el pueblo de Figuerola, ocupado por la división italiana de Eugini, que constituía la vanguardia con el objetivo de atacar la derecha de Sarsfeld, mientras que los contrarios fueron arrollados por la caballería española y acuchillados por los regimientos de húsares de Granada y Maestranza de Valencia, que se distinguieron notablemente a las órdenes de sus coroneles don Antonio Foraster y don Eugenio María Yebra. La destrucción de la vanguardia enemiga habría sido completa si ya cerca de Valls no hubiese sido reforzada. Con todo, quedaron tendidos en el campo más de 800 franceses. Un episodio más de los enfrentamientos bélicos que caracterizaron a aquella época, antes de que el 19 de marzo de 1812, fecha de la que se cumplirán, por lo tanto, pronto, 200 años, se aprobara en Cádiz la tercera constitución en la historia política de Occidente.